Él es Harry Styles, y bueno, ya lo mencionábamos y ya hablábamos de él, de lo exitoso que ha sido el año anterior. Este año arrancó con pie derecho con los galardones que recibió en los premios Grammy. Por ahí vienen los premios británicos de la música y lo veremos de nuevo en escena. Harry Styles es nuestra posición número 9 con As It Was en la X96.5. Un saludo para Elgin Howard, por acá se reporta a través del 318-860-9616. Hola, hola, conectado de nuevo a las 20 de la X. Muchísimas gracias por estar por acá acompañándonos. Jairo Carvajal también está con nosotros conectado y pone manita arriba para reportarse a esta hora con nuestro conteo. José Fernando Perdomo también está por acá con nosotros. Cristian Campo está también. Andrés Orozco está. Carolina García, Gustavo Quintero también por ahí han dejado mensajitos, saludos, los emojis poniendo de manifiesto que están acompañando pues este fin de semana con la X96.5. Ahí están todas nuestras canciones a través de nuestro Twitter, arroba la XCaliOficial, para que ustedes puedan votar por cada una de ellas, seleccionar allí en la encuesta lo que quieran que ocurra con estas posiciones. ¿Quieren que la canción ascienda? ¿Quieren que la canción descienda? Bueno, ahí tienen ustedes cada canción y cada encuesta para que ustedes también tengan voz y voto en nuestro conteo, que estará regresando dentro de 8 días, y ustedes con sus votaciones nos ayudan a darle forma a esa nueva edición que tendremos en 8 días. Acá llegan más. Mario Rodríguez también pone manita arriba. Hugo Andrés Sánchez también, un abrazo para Hugo, conectado con las 20 de la X a esta hora en Cali. Aquí andamos de Cali para el mundo. Estos son los éxitos más importantes de nuestra estación, los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a seguir con 3 posiciones más entonces. Las casillas número 8, número 7 y la número 6 son las que vienen a continuación. Nicky York, viene Meghan Trainor y viene Doja Cat en estas casillas 8, 7 y número 6 de la siguiente manera. Descendiendo una posición del lugar 7, pasando a la casilla número 8 esta semana, Sunroof, canción con Nicky York y Dazzy. Meghan Trainor y su más reciente hit, Made You Look, sube 3 posiciones. Es otra de esas canciones que apenas acaba de ingresar a nuestro conteo hace 8 días. Dentro de las 5 canciones nuevas que ingresaron, pues estaba Meghan Trainor con Made You Look. Entró a la posición número 10 y ahora sube 3 casillas. Pasa del lugar 10 a la posición 7 esta semana, que es su primera semana con nosotros en el conteo. Y a Doja Cat la tendremos estable una semana más en esta casilla, la número 6, con este éxito que ha sido también un éxito imparable de temporada. Soundtrack, además de la cinta Elvis, la canción Vegas, en la posición número 6. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Estas son las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Número 8. Start.

want it, I get it. You need someone that could prove you wrong, so I reckon you leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it, I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets and keep my Nina indiscreet. Keep the clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth. Let my deeps off they leashes if you even think to speak. I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream. We could keep it sleeping, you gon' live it all your G's. Count them sheep, sheep, sheep, sheep. Time by Z. I think dog. Por acá el saludo que nos llega es de Frapero. Dice, un saludo, gracias por la compañía, escuchando buena música y haciendo oficio en casa. Muchos justamente andan en ese plan, haciendo sus arreglitos en casa, dejando todo ordenado, aprovechando el fin de semana que quizá no están trabajando para pues hacer diferentes labores en el hogar o a esta hora ya preparando lo que será el almuerzo de este fin de semana. Otros ya también desplazándose a casa por algún punto de la ciudad de Cali. Ya con el hambre encima, ya va a llegar el mediodía. Será la hora del almuerzo sabatino. Ustedes acompañan su fin de semana con la X96.5 y con nuestro conteo. Las 20 de la X, casillas 8, 7 y número 6 acaban de sonar en nuestro conteo. Y vamos a entrar directamente al top 5. A empezar a nombrar las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Recordándoles que hoy sábado pues tienen ustedes dos conteos distintos. Este que ya está llegando a su final y que en un ratito estará contándoles cuál es la canción más importante este fin de semana. Las 20 de la X, sábados 10 de la mañana. Y el otro pues llega a las 6 de la tarde. El otro conteo que tiene como contenido solamente música dance. Van a escuchar ustedes lo que pasa con los DJs alrededor del mundo. En qué andan, qué producciones por ahí vienen en camino. Cuáles son las canciones que más se baila la gente en los diferentes disco clubs del mundo. Pues en la tarde tendremos una cita nuevamente ustedes y yo para escucharnos con la X Top Dance. 6 de la tarde, hoy sábado. Y también más tardecito después de que se emita el conteo estarán ustedes pues descubriendo el listado completo con las tres recomendadas a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí podrán consultar posteriormente al conteo la actualización de esta nueva edición de las 10 canciones más importantes del dance y buscar los tres recomendados de esta semana también. Eso será después de las 6 de la tarde. Y esta noche nuestros DJs invitados estarán también haciendo parte de Residente X. Un saludo para DJ Juan, el Loco Solarte, que desde Palmira nos acompañó anoche con unas sesiones increíbles. Esta noche estará por ahí DJ Gada, estará también Carlos B, estará Danny G y estará también DJ Nemo en los diferentes mixes que tendremos a partir de las 7 de la noche, arrancando con sesiones retro y después de las 10 con pues todo lo que son las tendencias de la música electrónica aquí en Cali. 96.5, la X, más música, por supuesto, siempre para ustedes. Y en fin de semana, pues las 20 canciones más importantes en el mundo que continúan así. Las 20 de la X. Vamos entonces con las posiciones número 5, número 4 y número 3 en este momento. Casilla número 5, ahí le damos la bienvenida a Steve Lacy, que permanece una semana más estable en esta posición con su Bad Habits. Son 12 semanas las que lleva esta canción en nuestro conteo. David Guetta llegará con Becky Hill, con Bebe Rexha, juntos en I'm Good. I'm Good, que es el éxito dance de temporada también. Canción que por ahí estuvo postulada al premio Grammy como mejor grabación dance. Pero bueno, Beyoncé les arrebató el título a David Guetta y Bebe Rexha, que vimos bellísima en la alfombra roja también. I'm Good, casilla número 4, descendiendo dos posiciones. Abandona el número 2 y pasa a esta posición, la número 4, en nuestro conteo con 7 semanas en total, haciendo parte de nuestra música. Y finalmente aquí en la posición 3, pues Taylor Swift llega escalando un peldaño más. Estaba en la posición 4 hace 8 días, sube un peldaño más para acercarse poco a poco quizá al número 1 con Anti-Hero, canción que ya fue número 1 en Billboard. Y bueno, por ahí acaba de ingresar apenas a nuestro conteo, está cumpliendo su primera semana con nosotros, Taylor Swift con Anti-Hero. 5, 4 y número 3, las posiciones que vienen a continuación en las 20 de la X. Número 5. I wish I knew you wanted me. I wish I knew. I wish I knew. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. I wish I knew. Cuatro. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Número 3. Ahí están las posiciones número 5, número 4 y número 3 en nuestro conteo. Taylor Swift nos presentaba Anti-Hero, justamente en esta casilla, la número 3, avanzando una posición esta semana. Y bueno, quizá podría convertirse en un próximo número 1 de nuestro conteo. Eso también lo ayudan a decidir ustedes con sus votos, que pueden estar registrando ya en este momento a través de arroba la X Cali Oficial. Es como nos pueden seguir en nuestra cuenta a través de Twitter. ¿Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso? Always. ¿Gimnasio en la oficina y programas de bienestar? Of course. ¿Salario competitivo y bonos? Definitely. ¿Increíbles instalaciones y espacios de trabajo? You got it. ¿Cultura galardonada, global y centrada en las personas? Eso es, Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram, @TascasColombia y Twitter, @Tascas, para obtener más información. Nos vemos. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. La segunda canción más importante que tiene Beyoncé rodando en el mundo se llama Coffee y fue la mejor grabación R&B en la pasada entrega de los Grammy. Beyoncé, aquí está en nuestro conteo, también ascendiendo una posición del lugar 3, avanza a la casilla número 2. ¿Será Coffee quien se quede primero con el lugar número 1 de nuestro conteo antes que Taylor Swift? Bueno, están las dos canciones con todas las posibilidades y probabilidades de ser el próximo número 1 en las 20 de la X. Aquí está la posición número 2 esta semana. Número 2. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Better fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. La canción número 2 en nuestro conteo, Beyoncé con Coffee. Y así se mueven los éxitos en la X96.5. Estas fueron nuestras 20 canciones más importantes esta semana en la edición número 4 de las 20 de la X. Casilla 20 para Left on Right con Charlie Puth. Harry Styles con Late Night Talking en la posición número 19. Late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. En la casilla 18 esta semana, Megan Thee Stallion con Dua Lipa juntas en The Sweet Spy. Your toes up, the sweetest part. Ed Sheeran está con Overpass Graffiti, siendo parte de nuestro conteo en la casilla 17, subiendo 3 posiciones. Una de las canciones que más casillas avanza esta semana es justamente esta, Ed Sheeran con Overpass Graffiti. Beyoncé con Break My Soul, casilla 16. La canción que más posiciones desciende esta semana es esta, I Like You, canción que hacen juntos Post Malone y Doja Cat, que para este conteo pues se ubican en la posición número 15, perdiendo 4 posiciones. En la casilla número 14 está Shawn Mendes con When You're Gone. Perdiendo una posición, One Republic con Ian Warrior, casilla 13. Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles, casilla 12. Drake, que acaba de entrar en nuestro conteo, asciende 2 posiciones esta semana con Massive. En la posición 11, lo escuchamos en esta edición número 4 del conteo. Nicki Minaj, casilla 10, Super Freaky Girl. Él es Harry Styles. As It Was, casilla número 9. Con 33 semanas en total en nuestro conteo, es la canción más tiempo de duración en las 20 de la X. Sunroof, Nicky Yuri Dazzy juntos en la posición 8. Made You Look, ella es Meghan Trainor, casilla 7. Vegas con Doja Cat, casilla 6. Bad Habits, Still Lazy, casilla 5. Ellos son Guetta y Bebe Rexha en I'm Good, en la posición 4 esta semana. Anti-Hero, Taylor Swift, posición 3. Y Beyoncé en la posición 2 que acabamos de escuchar. Así vamos cerrando esta edición número 4 de nuestro conteo. Estas son las 20 canciones más importantes en el mundo, nuestras 20 de la X. ¿Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso? Always. ¿Gimnasio en la oficina y programas de bienestar? Of course. ¿Salario competitivo y bonos? Definitely. ¿Increíbles instalaciones y espacios de trabajo? You got it. ¿Cultura galardonada, global y centrada en las personas? Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana. Lo mejor de la semana nos lo presenta Pefa, que nos trae un pequeño resumen de lo más interesante que ha ocurrido en esta semana que está por terminar. Julito y oyentes, así es momento de conocer qué ocurrió esta semana con sus artistas favoritos. Todas estas noticias las encuentran en laxcali.com. Finalmente, Depeche Mode presentó su nuevo sencillo llamado Ghost Again, una canción increíble que forma parte de su 15º álbum que están próximos a estrenar. Conozcan la nota completa, escuchen la canción en laxcali.com. Se ha conocido también el nuevo listado de los músicos con más estilo, donde se encuentran artistas como Doja Cat, como Harry Styles, como Dua Lipa y como Steve Lacy. Venden el catálogo musical de Michael Jackson. Se dice que podría ser la compra más grande de la historia. Y también esta semana se reveló una playlist para la coronación del rey Carlos III. Y también se dice que hay una agrupación musical de los 90 que podría reunirse para ese acontecimiento. Lo que sucedió en los Grammy también lo tenemos. Bailarines de Harry Styles explican qué sucedió con su presentación en los Grammy. Beyoncé se convirtió en la artista con más premios Grammy y la lista completa de los ganadores la encuentran ahí en la xcali.com. Gracias, Stefa. Todo lo que quieran ampliar en cuanto a nuestras noticias lo van a encontrar ahí en la página web laxcali.com. Y entre otras cosas increíbles que pasan en este fin de semana que está allí terminando, pues es Nicki Minaj, que ha sido nombrada como la mejor rapera femenina de todos los tiempos por la revista Billboard. Ellos se han encargado de hacer este especial ranking con motivo del aniversario número 50 del hip hop. La rapera es la única mujer dentro del top 10 de nombres y bueno, sus fanáticos han reaccionado a esta noticia de que Nicki haya sido coronada como una de las más grandes en todos los tiempos en cuanto al hip hop femenino. Ella justamente ocupa la posición número 10 de la lista. Y bueno, todos sabemos el recorrido interesante que ha tenido esta mujer dentro del mundo del espectáculo, dentro del mundo de la música, abriendo innegablemente el camino para una generación grandísima de cantantes femeninas. Lleva casi 20 años en la música desde que saltó a la fama como parte de Young Money, el grupo que tenía el rapero Lil Wayne. Y ahora, bueno, tiene una fortuna de más de 130 millones de dólares, con más de 322 premios, 12 Brit Awards, 9 American Music Awards y muchos otros. Su música, bueno, pues parece como resistir, ¿no?, el paso del tiempo. Sus fans están enloquecidos con la noticia y celebrando que Nicki pues esté allí con su nombre, haciendo parte de esta lista de los mejores raperos en toda la historia, con motivo de esta celebración de los 50 años del hip hop. Y bueno, el top 5 de raperos quedó de la siguiente manera. Eminem en la posición número 4. Perdón, en el número 5. En la número 4 está Tupac. En el número 3, Nas. En la casilla número 2, Kendrick Lamar. Y en el número 1, pues el señor Jay-Z. Elegidos como los mejores raperos de toda la historia, según la revista Billboard. Aquí está, justamente Jay-Z. Así es, en una colaboración especialísima al lado de Amy Winehouse. Yeah. I detox? Or when will you stop? You still popping that real? My flow so dumb, my face is numb. I don't feel. Where's the therapist? Yeah, I'm out of control. They try to make me go to rehab. I won't go, no. And so I'm addicted. I'm Britney, Whitney, and Bobby. Ready for it, ain't ready for this. Ain't nothing can stop me. Oh, look, he's relapsing. Just look how he's rapping. Every time I try to get out, it pulls me back in. Amy should've rehabbed him. Instead, she doubled his ration. Can you blame me for being a slave to my passion? My heroin flows more lethal than Marilyn's nose. I'm a OD till I'm at peace like Anna Nicole. Ho! I don't ever. Jay-Z, ahí lo teníamos junto a Amy Winehouse. Jay-Z elegido como el mejor rapero de la historia según la revista Billboard en esta celebración de los 50 años de el hip hop. Ya son las 11:50 minutos en la X96.5. Saludos para Oscar Marino Potes, por acá se reporta también. Dice, bendiciones, la X en mi automóvil. Banda, prueba de ello. Muchas gracias por llevarnos contigo a donde vayas. Oscar, excelente sábado para ti y para todos los que andan sintonizados con nosotros en este fin de semana. Bueno, y sin más preámbulos, aquí está la canción más importante esta semana en nuestro conteo. El número uno de las 20 de la X. Los invito a seguir conectados con la X96.5. Vendrá Tefa más tardecito para complacerlos con De la A a la X y nuestro abecedario musical de la tarde del sábado. Yo vuelvo a reunirme con ustedes después de las 6 de la tarde para contarles cómo van esas 10 canciones, las más importantes del mundo dance. Y a las 7 de la noche, el sonido del fin de semana con Residente X. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos también ser parte de su fin de semana. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. El número uno, nuevamente tenemos a Sam Smith ocupando esta posición en nuestro conteo en esta edición número 4 de las 20 de la X. La X, cuarta semana como número uno y permanecen estables Sam Smith y Kim Petras juntos con Unholy. Número uno. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. La X. This is Ariana Grande. Switching the positions for you. Getting in the kitchen and I'm in the bedroom. Hey, what's up, I'm AJ Mitchell. I don't wanna stop. 96.5. Son las 11 y 53 minutos en la X96.5. Somos Automotor, representantes de Hyundai, Jeep, Fiat y Ram en Cali. Y este mes de febrero, de la mano con Bay Grupo, te invitamos a celebrar San Valentín con increíbles bonos de descuento en todas nuestras marcas. Aprobaciones en línea, financiación 100% con o sin experiencia, vehículos para entrega inmediata. Visítanos en el norte, carrera primera número 38A34, al lado del centro comercial La Estación. Recuerda, Automotor. Cali es territorio de Tector. Asiste a nuestro evento este 11 de febrero, donde tendrás la oportunidad de conocer al único servicio en Colombia capaz de rastrear y localizar tu vehículo en caso de robo. No faltes, estamos ubicados en la avenida Sexta Norte, número 47A89. La X, 96.5. Ven a Automarcali Paso Ancho con 70, el concesionario Chevrolet con la mejor experiencia al cliente de Cali, y estrena Chevrolet Onix con póliza todo riesgo gratis. Además, sin pico y placa, empieza a pagar en el 2024 y te regalamos la matrícula y el SOAT. Aplican para Chevrolet Onix, LTMT, unidades limitadas, aplican términos y condiciones. Cali es territorio de Tector. Asiste a nuestro evento este 11 de febrero, donde tendrás la oportunidad de conocer al único servicio en Colombia capaz de rastrear y localizar tu vehículo en caso de robo. No faltes, estamos ubicados en la avenida Sexta Norte, número 47A89. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Oh,

hands up. Make you put your hands up. Put your hands up. It's a 808 boom. Make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your hands up. Lo que pasa con tus artistas, noticias, estrenos y más, ingresando a www.laxcali.com.